La Corporación de Salud, como ente rector de salud del Estado Táchira, con la anuencia del gobernador del Estado, hoy ha firmado un convenio entre los amigos de Italia, en este caso el amigo Josep Crippa, quien nos visita y a través de la unidad de hipertensión que tenemos acá en San Cristóbal, que está formando el recurso humano especializado en esta área, pienso que será un intercambio muy importante en lo que es el aspecto académico-científico y que redundará en lo que es la prestación del servicio en esta área, donde la hipertensión en nuestro país y nuestro estado sigue siendo un problema de salud pública y que con esto pues contribuirá a que el recurso humano pues tenga la formación más actualizada y por supuesto vista desde otra experiencia en otro continente. Estamos muy contentos, el gobernador ha sido muy receptivo, ha planteado la posibilidad de apoyar este intercambio con la asistencia de galenos del Estado a Italia y también de Italia que recibiremos acá y garantizar de que estas personas acá conozcan lo que estamos haciendo y lo nuestro conozca lo que se hace allá. Así que agradecemos la visita del doctor y Dios mediante será todo un éxito. Es un intercambio que se hace de un profesional por un periodo de 4 meses durante un año y se inicia Dios mediante a partir del mes de marzo del 2010.